humanos, familiares de desaparecidos, junto a todas las agrupaciones de la Mesa por el Juicio y Castigo, y las ciudadanas y ciudadanos que no quieren convivir con genocidas, realizamos esta condena social en la casa del genocida Walter Bartolomé Tejada, quien goza del privilegio de la prisión domiciliaria como parte de una estrategia del Poder Judicial para evitar las condenas efectivas en cárceles comunes. Tejada vive en este edificio, en Soler 154, en el sexto piso, departamento B. Su teléfono es 291-453-9439. Cumplió funciones como jefe de división en el departamento 2, inteligencia del Comando Quinto Cuerpo de Ejército, hasta 1979. Y allí fue designado secretario general del Quinto Cuerpo de Ejército hasta diciembre de 1980. La primera en septiembre de 2012, causa Bayón, y la segunda en octubre del 2017, causa González Chipón, por delitos de lesa humanidad y genocidio. Además está imputado en dos causas más que se encuentran esperando llegar a juicio. Tiene prisión domiciliaria desde 2014, otorgada por la Cámara de Casación. Se lo condenó por haberse probado que cometió los delitos de lesa humanidad. Escuchen, estén atentos. Secuestros, torturas, violaciones, desaparición forzada y homicidios a cientos de personas que pasaron por el centro clandestino de tortura y exterminio La Escuelita. Fue también condenado por el robo de los bebés de las parejas Graciela Alicia Romero de Metz y Raúl Eugenio Metz. Y Graciela Isurieta y Ricardo Garralda. Ambos nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita y apropiados. Los dos niños y sus madres permanecen desaparecidos. Mi hermano, de mi hermano este tipo sabe o puede llegar a saber dónde carajo lo dejaron, dónde carajo lo pusieron, quién carajo se lo apropió. Fue condenado también, entre otros casos, por los secuestros de los chicos de Lenet, los fusilamientos de la calle Firroy, la masacre de la calle Catriel, los fusilamientos del Pibe de Oro, fusilamientos de la calle 17 de Mayo, fusilamientos de la calle Dorrego y General Paz, entre otros. También fue condenado por el asesinato de mi tía María Elena Romero y su pareja, Gustavo. Algunos de los compañeros y compañeras víctimas de este genocidio y por los cuales fue condenado y que aún hoy están desaparecidos o asesinados son Néstor Bossi, Susana Traverso, Fernando Jara, María Graciela Isurieta, Zulma Isurieta, Graciela Alicia Romero de Metz, Raúl Eugenio Metz, María Eugenia González, Néstor Junquera, Souto Castillo, Dora Rita Mercero, Luis Alberto Sotullo, Roberto Lorenzo, Julio Musi, Rubén Zampini, Daniel Bombara, Juan Carlos Castillo, Nancy Cereijo, Cristina Cousemet, Ricardo del Río, Carlos Rivera, Pablo Fornazari, Zulma Maskin, Elizabeth Frers, María Angélica Ferrari, Ricardo Garralda, César Giordano, Estela Maris Iannarelli, Carlos Ilacua, Andrés Lofval, María Elena Romero, Luis Peralta, Darío Rossi, Manuel Tarchiski, Gustavo Giotti y Raúl Ferreri. Cientos de las víctimas que sobrevivieron y valientemente pudieron testimoniar en los juicios sobre la presencia y responsabilidad de Tejada. 1976, el segundo mando del Departamento de Inteligencia por debajo del coronel Aldo Mario Álvarez. El Departamento 2 de Inteligencia fue la cabeza de toda estructura de inteligencia del aparato criminal, por lo que queda claro que Tejada fue responsable desde el inicio del secuestro de las víctimas, independientemente del posterior traslado de aquellas a diferentes sectores donde los mantenían secuestrados, pero teniendo la plena responsabilidad sobre el centro clandestino La Escuelita y todo lo que allí sucedió. Además de la responsabilidad por su cargo, Tejada fue reconocido por los testimonios de las víctimas sobrevivientes, con su presencia física en los lugares de secuestro. El Departamento de Inteligencia no se limitaba a fijar el blanco como lo llamaban ellos, o sea, a secuestrar, torturar y desaparecer o asesinar, sino también tenía injerencia en su ejecución. Decían y definían su muerte o su desaparición. Quedó demostrado en los juicios la participación de Tejada en los llamados cónclaves, que se realizaban en las más altas esferas de las fuerzas, donde se reunía quién sobrevivía y quién debía ser eliminado. Antes de morir impune, Julián El Laucha Corres, el mayor torturador de La Escuelita, declaró en indagatoria que Tejada era el superior directo del cual recibía órdenes desde el Departamento de Inteligencia 2. Declaró también al torturador Corres que Tejada, en persona, quien acompañaba a los médicos del hospital militar a revisar a los secuestrados en el centro clandestino, y era quien avisaba por teléfono a la guardia de la escuelita si se acercaba algún auto sospechoso por el camino de la Carrindanga en dirección al centro clandestino. Tejada avisaba qué auto se acercaba y con cuántas personas. Corres declaró manifiestamente en épocas de impunidad, durante los juicios por la verdad, que el Departamento de Inteligencia 2, donde Tejada era el segundo jefe, estaba a cargo de la seguridad interna de la escuelita. Todo esto fue comprobado en los dos juicios en los que se condenó. Sin embargo, él declaró que solo se ocupó de guerra con Chile por el canal de Beagle, algo que fue recién en 1978. Dijo desconocer los centros clandestinos de tortura y desaparición y que no sabía que existía la escuelita. En el año 2015, y gracias a la intervención del juez Ramos Padilla, luego de que se destituyera al ex juez Ulpiano Martínez, se le encontró a Tejada y a otros 5 genocidas más la tenencia de armas de fuego en sus domicilios. Nunca antes el ex juez Ulpiano Martínez había allanado a los reos para verificar si tenían las armas que figuraban en el RENAR. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el RENAR desde el año 2013. Ramos Padilla se encargó de secuestrarle las armas a Tejada y a 5 genocidas más que tenían sus armas en sus casas. Las y los hijos comenzamos a realizar scratches en los años 90, cuando los genocidas fueron puestos gracias a las leyes de impunidad. Este método de participación social, por el cual alertábamos en el barrio que eran vecinos de un asesino de la última dictadura cívico-militar, se utilizaba en un contexto de impunidad, donde no existía la posibilidad de justicia. El lema era: si no hay justicia, hay escrache. Hoy vuelve a tener sentido y debemos seguir alternando la impunidad, que significa que el Poder Judicial les otorgue a los genocidas comprobados, juzgados y condenados la posibilidad que estén en sus casas sin ningún tipo de control social y legitimado. No le cambiemos. Venimos caminando desde Colón, desde la calle Colón 80, la sede de la Universidad Nacional del Sur, donde se desarrollan los juicios por delitos de humanidad desde el año 2011 hasta acá, que está en su cueva. Este camino, el genocida lo hacía caminando cada vez que había audiencias, a veces acompañado de su guardadora, que es su mujer, a veces de su hijo, que es quien lo defiende como abogado, y a veces se atrevía con total impunidad a aparecer solo, con su maletín en la mano, y nos insultaba cada vez que nos cruzábamos. En una de las audiencias, en pleno juicio y delante del tribunal compuesto por los jueces Ferro, Baba y Triputi, el genocida pasó por delante nuestro y gritó a la abogada querellante Mónica y nosotras, miembro de Hijo, ¡brujas de mierda!, escuchando todos y todas los presentes, menos los jueces, que ese día estaban sordos. ¡Sí, genocida Tejada! ¡Somos las brujas! ¡Y somos las herederas de todas las brujas que nos antecedieron! ¡Somos las nietas de las brujas de nuestras abuelas que los persiguieron y que persiguen a ustedes los asesinos hasta el final de sus días! Somos las hijas de las brujas revolucionarias de nuestras viejas que lucharon a la par de sus compañeros por una patria libre, que resistieron en los centros clandestinos y que asesinaron como ustedes no pudieron doblegar. Somos las compañeras de todas las brujas que hoy salimos a la calle y gritamos bien fuerte que no queremos convivir con genocidas, ni asesinos, ni violadores, ni femicidas, ni acosadores. Somos las brujas que no quemaron y las que vos y los que son como vos les gustó. Hoy, las brujas de mierda, te venimos a escrachar. ¡Genocida Tejada! salir de su casa y andar caminando por el centro bahiense usando la coartada de concurrir al médico. Si lo ves en la calle, sacale fotos y denunciémoslo. Los juicios a los genocidas, que con mucha dificultad, pero que hasta el día de hoy se llevan adelante en todo el país, fueron posibles gracias a la lucha de todos los organismos de derechos humanos, con el apoyo del pueblo en general y por la voluntad política de Néstor y Cristina Kirchner. Juicios. Juicios que no tienen precedentes. Lo seguimos sosteniendo quienes no claudicamos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, bancando los juicios, sosteniendo la memoria viva de los 30.000 compañeros y compañeras, buscando a nuestros hermanos apropiados, buscando los cuerpos de nuestros viejos, porque los genocidas tienen información, pero no rompen su pacto de silencio, y también exigiéndole cada día a este Poder Judicial que se acomoda a los nuevos vientos que soplan, que no queremos más genocidas en sus casas. Este Poder Judicial, que manda a los genocidas que cometieron los peores crímenes violatorios de los derechos humanos a sus casas, es el mismo que nos dice que Santiago se ahogó o que el femicidio de Lucía Pérez no fue un femicidio. Así como no hay derechos humanos de ayer y de hoy, también hay un Poder Judicial que se encontraba agazapado y que se muestra hoy tal cual fue siempre. Nuestros 30.000 compañeros y compañeras para los cuales la política fue una herramienta para cambiar las injusticias, para transformar la realidad del pueblo. Nosotros siempre los hemos reivindicado desde nuestra conformación, hemos reivindicado sus luchas y sus militancias por un país más justo e inclusivo. Hoy sabemos muy bien quién es el enemigo y es justamente el mismo que los secuestró, los torturó, a ellos y a ellas. Son los mismos que reprimen, persiguen, hostigan, tienen presos políticos, meten presa a pibas por una simple pintada y avasallan nuestros derechos. El ajuste de este gobierno también incluye el ajuste de las políticas de memoria, verdad y justicia. Hace casi 3 años, con la asunción del gobierno de Cambiemos, se ha vuelto a instalar la decisión de generar impunidad en nuestro país, negándonos a nuestros desaparecidos y desaparecidas, instaurándolos, debilitando los juicios, desfinanciando todos los programas de derechos humanos, mandando a los genocidas a sus casas sin controles sobre lo que hacen. Más de la mitad de los genocidas tienen prisión domiciliaria, y paralizando todo avance de las causas contra civiles, involucrados, partícipes y beneficiarios de la dictadura, como por ejemplo la causa del cercano Massot, de Blaquier, de Magneto, etcétera, que más bien ahora forman parte de este poder gobernante. No exagerábamos cuando dijimos desde el primer momento que nos gobiernan los civiles de la dictadura que no alcanzamos a juzgar y que vinieron a cometer el mayor saqueo de la historia de los últimos años. Acá, en Solar 154, piso 6B, vive un genocida. Por acción judicial le regalaba la domiciliaria por su edad. Que todo el barrio sepa quién es. Que todo el barrio sepa quién es. Que cada comerciante de la cuadra se fije si sale, si anda por la calle y lo denuncie, porque es un asesino suelto y sigue siendo el mismo secuestrador, torturador, violador, asesino, desaparecedor y ladrón de bebés que en el año 1976. Repudiamos que cumpla las 2 perpetuas a las que fue condenado en su casa, que no es celda ni prisión, porque el único lugar para un genocida es la cárcel común. Basta de impunidad para los genocidas, basta de domiciliarias, basta de retrocesos en todos nuestros derechos, basta de avasallar las políticas de memoria, verdad y justicia y sus cómplices y beneficiarios. Por un barrio, por una ciudad, por un país libre de genocidas. Si no hay justicia, hay escrache, y si hay justicia pero no hay castigo, hay condena social. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes.